Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM? Les saludamos desde la comunidad de Amilcingo, lugar donde se encuentra ese espacio. A un año de tu asesinato, el dolor en los pueblos sigue latente. Un año sin ti. Un año sin justicia. Un año con rabia, tristeza e indignación. Es por eso que convocamos a una marcha el viernes 21 de febrero en la Ciudad de México. El transporte es gratuito, solo necesitas registrar. Para hacerlo, acude a la ayudantía de Amilcingo de 7 a 8:30 de la noche o envíenos un mensaje de texto en la página Radio Comunitaria Amilcingo 100.7 FM. Salimos a las 8 a.m. del centro de Amilcingo. Tu muerte no quedará impune. Tus semillas esparcirás.